Bienvenidos, queridos académicos, al programa número 1061 de Identidad Racinguista, como todas las noches, tratando de informar al pueblo de Racing lo que va pasando día tras día en nuestro queridísimo club. Estamos en el mercado de pases. Cuando estamos en el mercado de pases, ¿qué es lo que sucede? Todo el tiempo nos pregunta la gente cuál va a ser el próximo refuerzo, qué va a pasar con tal o cual jugador. Es difícil trabajar, pero es lindo también trabajar en este momento del año, periodísticamente hablando, porque es cuando uno se va ilusionando, uno como periodista e hincha de Racing, se va ilusionando con lo que puede llegar a pasar con el equipo, así como también se va ilusionando el entrenador y los dirigentes del club, que no hace falta que uno recalque todo el tiempo, pero casi que les diría que es una cuestión de sentido común para la dirigencia de Racing. Este mercado de pases no es uno más, porque es el último antes de las elecciones, y porque los hinchas de Racing nos quedamos con ese sabor agridulce de haber tenido una previa de campeonato clausura en la cual muchos pensábamos que el equipo iba a terminar en un puesto mucho más alto que el 15º, que no iba a perder 10 partidos, que se iba a entrar a una copa, y más porque durante todo el campeonato Racing tenía el cupo de clasificación a la Copa Sudamericana. Cada uno tiene sus objetivos, cada uno tiene sus gustos, así como también los tienen los técnicos, los dirigentes, también los tenemos los que somos hinchas de Racing, pero es muy difícil porque la tarea de cada uno y la visión de cada uno y los compromisos de cada uno son distintos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ser hincha que ser dirigente, a pesar de que el dirigente también es hincha. ¿Por qué? Porque el dirigente es el que tiene que tener ese equilibrio que a veces no puede tener el hincha, porque el hincha pide, pide y pide y pide. Y el técnico, que también está en un camino distinto al del hincha y al del dirigente, pide y pide, pero con más conocimiento. ¿Por qué? Porque tiene la posibilidad de hablar todo el tiempo con los dirigentes del club y saber que vos podés pedir, pedir y pedir, pero ya te dan un pantallazo general de lo que puede llegar a pasar. Entonces tiene poco sentido que el técnico pida tantos jugadores y solamente la dirigencia le va a poder traer 4 o 5 futbolistas, que no es este el caso. ¿Por qué digo no es este el caso? Porque Cholo Simeone no solamente pidió un arquero y un central, sino que también quiere un arquero y un mediocampista central, porque son esos los jugadores que ya arribaron a la institución, saben de quién hablamos, Sagi Pelletieri, sino que además quiere un central y un mediocampista por los costados, preferentemente por izquierda. ¿Pero qué pasa? Lo que venimos hablando durante 3 o 4 mercados de pases, Racing no tiene plata. Racing no tiene dinero como para poder comprar jugadores. Y algunos me dirán, pero ¿por qué si contrató a Sagi y a Pelletieri? Bueno, precisamente por eso les digo que en este momento Racing no tiene plata para poder comprar otro jugador. Y me dirán, pero ¿y no se puede buscar un jugador que venga con las mismas características de negociación que vinieron Sagi y Pelletieri? Ya se ha destinado buena parte de los ingresos o de la plata que contaba Racing para poder comprar a esos dos futbolistas. La conclusión, y no es nuevo esto en Racing, para poder comprar de a quién más va a haber que vender. Si no a Racing, nadie dice que no van a llegar refuerzos, porque después sabemos que todo se termina acomodando, pero sí está claro que ahora Racing no va a hacer lo mismo. ¿Qué es lo mismo? No va a salir a comprar dos jugadores como ya lo hizo cuando el mercado de pases está en pañales. ¿Por qué? Porque ahora los clubes o los jugadores piden muchísimo más dinero que cuando falta una semana para que termine el libro de pases. ¿Pero qué es lo que te pasa? Si vos los comprás faltando una semana, posiblemente no compres al jugador que vos querías, porque hay clubes que te anticipan y porque los jugadores también quieren definir qué es lo que va a pasar con su futuro. Racing ya consiguió dos futbolistas, que no es poco. ¿Cuántos clubes se han reforzado en este mercado de pases. Creo que nada más que los grandes, que son justamente los que más urgencias tienen. Dentro de los grandes también lo sumo a River, que River es el grande que más urgencias tiene en este momento, porque es el que perdió la categoría. River ha contratado a Cavenaghi y está a un paso de hacer lo mismo con el Chori Domínguez. Independiente se quedó con Marco Pérez. Boca fue el que más contrataciones hizo porque cerró a Zitanich, a Franco Sosa. Se quedó en la puerta de contratar a Hilario Navarro. Y como bien me apunta Daki, la medio del costado, también tiene Schiavi. San Lorenzo está viendo cómo va a hacer para poder sobrevivir, porque le debe plata a los jugadores, pero piensa en mudar su estadio. Una locura. Pero en el fútbol argentino nada es una locura. O todo es una locura también, se podría decir desde algún punto de vista. Racing no creo que esté inmerso en esa locura. Racing contrató a Pelletieri y a Saja y solamente se hizo cargo de los montos que tenía que hacerse cargo para que se desvinculen esos dos jugadores. ¿Y ahora qué hará? Y ahora también esperará. Y ahora también va a necesitar de grupos inversores, como ha necesitado en los anteriores mercados de pases. Se viene un libro de pases difícil, un libro de pases en el cual Racing necesita jugadores, pero no tiene dinero. Algo que para muchos tendría que ser tan simple de entender, me incluyo, porque uno no deja de ser hincha, a pesar de que por el lugar que ocupa tiene el compromiso de ser mucho más paciente, de tener más mesura, de saber explicar todo con mucho más criterio que aquel que solamente se ubica en la platea, en la popu, y pide jugadores y pide y pide, a pesar de que en el mundo de hoy ya debería ser mucho más razonable que un hincha de fútbol entienda ciertas situaciones. ¿Por qué? Porque por algo Racing llegó a ser un club que debía 60 millones de dólares. Por algo Racing tuvo que pedir la quiebra. ¿Por qué? Porque han venido muchos presidentes que compraban y compraban, y después nadie pagaba. Como uno no puede olvidarse de eso, pero tampoco tiene que vivir todo el tiempo pensando en eso, porque forma parte de la vida acordarse de los errores, pero no tenerlos todo el tiempo en la cabeza, porque te terminás privando de tu propio crecimiento. Racing tiene que saber que sin dinero no puede comprar, y va a depender de estos grupos inversores, pero también, a pesar de no tener dinero y de depender de dinero ajeno, va a tener que sacar su mejor rédito, porque lo hizo, porque Moreno no está gratis en Racing. Racing va a pagar ahora, en estos días, a fin de mes, por lo que pude hablar con el mismísimo presidente del club, el 37,5% de Moreno. Y así lo va a tener que hacer con Teo a fin de año. ¿Por qué? Porque Racing, a pesar de no tener fondos, por la exigencia que demanda ser un club grande, tiene que traer buenos jugadores. Por eso es que Racing necesita de inversionistas. Porque sería mucho más lindo que Racing saque jugadores inferiores, que no participen más los representantes. Como muchos dicen, bueno, Vélez hace eso. Bueno, pero Vélez saca hace 20 años jugadores de las inferiores. Es muy difícil la situación cuando vos tuviste 4, 5 o 6 años de desidia en las divisiones inferiores, como lo tuvo Racing. Más que nada en la época de Tomaso, en los últimos 2 años. Es complicado, Racing necesita de estos inversionistas y va a necesitar de vuelta de esos inversionistas, porque si no vende, que no es un dato menor, hoy a Racing no llegó oferta por nadie. Por nadie. Ni por Jacob, ni por Viola, porque algunos mentirosos quieren hacernos creer que Viola tendría una oferta de un equipo portugués. Eso es mentira. No llegaron ofertas por Martínez. En este mercado de pases no llegaron ofertas por nadie. ¿Cómo hace Racing para poder contratar sin dinero? Veremos cómo hace Racing. Hay algunos jugadores que podrían venir, hay algunos jugadores que traería algún inversionista. El pantallazo general es claro, muchachos. No tiene plata Racing. No tiene plata para poder contratar más jugadores. Hoy por sus propios medios está prácticamente retirado del mercado de pases. Esa es la realidad. Y no la podemos ignorar. ¿Por qué? Porque en el programa de ayer, aquí, y si no fue en el programa de ayer, fue en el programa de antes de ayer, porque esto es una cadena, yo fui muy claro. Y todos los que estaban a mi lado, mis compañeros, que calculo que deben seguir pensando lo mismo, porque en 48 horas no te va a cambiar, en este caso, el pensamiento. Racing no necesita solamente a Saja y a Pelletieri para poder pelear el campeonato. Racing necesita más. Con todo esto que vengo relatando, si Racing no puede traer más jugadores, no va a estar para campeón. Entonces tenemos que ir amoldándonos nosotros desde el discurso también, para no confundir al hincha. Hoy, Racing es un equipo que terminó 15º, que contrató dos jugadores importantes, Saja y Pelletieri. ¿Podrá contratar más? ¿Cómo? ¿Cómo los va a contratar? ¿Quiénes? ¿Cómo vendrán? Para todo eso, ustedes escuchan Identidad Racingista. Espacio Publicitario. Reporter.